Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 12 de febrero de 2020, bienvenido y bienvenida a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y hoy tenemos un programa un poco especial porque vamos a hacer un pequeño homenaje, así que... Pasado los años. Ustedes deben de andar por el 1980 y tanto. Pero nosotros no. Nosotros estamos ya en el 2598. Mitad del siglo XXVI. Un siglo estupendo. De mucho avance. Y muy animado. Y un año... Bueno, un año regular. Regular nada más. ¡Oveja! En fin, ¿para qué les voy a mentir? La verdad es que fue un año espantoso. Hombre, hace 3 días fue el fin del mundo. Sí, pero el fin del mundo, joder, coño, la caraba. Bueno, la verdad es que fue un momento, un trago espantoso. Aunque si quieren que les diga la verdad, a mí no me pilló de sorpresa. Y aquí seguimos en este Lucha Libre especial en el que rendimos un homenaje a alguien... Al que le tenemos mucho cariño, ¿no? A uno de los nuestros, como dijo la compañera el miércoles anterior, en el programa anterior, ahí lo dejó caer y yo se lo agradecí bastante en mi condición reconocida de fan. Sí, la verdad que para un programa en el que pretendíamos hablar, o con un título más o menos irónico, de un apocalipsis sostenible, no hay mejor referencia que la manera en que José Luis Cuerda hablaba de dónde venimos y a dónde vamos y cómo transcurre todo este merdé. La verdad que a mí me fastidia un poco lo de cuando se habla de humor absurdo, porque de absurdo tiene poco. A veces no hay nada más serio que el surrealismo y no hay nada más realista que un lenguaje surreal. Bueno, pues aquí seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, ya sabes, 101.8 de la FM, 976-29-13-98 y radiotopo.org, así en ASI.org. Entonces, compañero, la entradilla que hemos colocado hoy, que es una película de José Luis Cuerdas, hace referencia al tema que vamos a tratar hoy. Siempre el apocalipsis siempre está por ahí de fondo. A ver, el apocalipsis, que es una palabra muy, muy seria. Hoy lo que vamos a hacer es llamar dentro de un ratito, porque primero repasaremos un par de cosillas, pero llamar a Annelies Brockman, que es experta en temas del agua y cambio climático global y todas estas cosas que ya se convierten en frases hechas antes de saber a qué refieren o qué significan. Pues en otros programas ya hemos hablado alguna que otra vez de cuestiones relativas al asunto, pero tampoco con demasiada frecuencia. Entonces dijimos, ¿por qué no dedicar un programa a hacer un poco de cambio climático para dummies? O empezar hablando, que es lo que pretendemos hacer, de si tenemos que hablar de cambio climático, de catástrofe climática, de desastre, de qué carajo. La verdad es que la intención era invitar a Greta Thunder, pero ha sido un poco difícil por los problemas idiomáticos. Así que, bueno, esperemos que os guste la invitada que hemos elegido, la experta. Y, pero bueno, antes de nada queríamos hablar algo de actualité, ¿no? De cómo está en Zaragoza y en este estado las cosas. En Zaragoza, esto sí que lo venimos tocando por obligación desde hace mucho rato. La campaña de derechos civiles, la campaña, Zaragoza no se calla, y el juicio a Idrissa. Que creo que está dicho ya, el 11 de marzo, el próximo 11 de marzo es el juicio a nuestro compañero de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, a Idrissa Gueye, por injurias y calumnias, esto que está tan... Qué cansado es esto, de verdad, muy cansado. Sí, recordemos que la policía local dijo que se sintió ofendida y amenazada y en peligro por un informe que se presentó en el que se denunciaban, pues entre otras cosas, robos. Y bueno, eso sirvió para que la policía denunciara a sí, claro, a sí. Primero a la Asociación de Derechos Civiles, luego a, bueno, a la vez a la Asociación de Senegaleses y finalmente solamente a la Asociación de Senegaleses. Eso es, y rondan los 15.000 euros de petición y 2 años de cárcel, eso lo hemos repetido bastantes veces. La cuestión es que desde el Grupo de Derechos Civiles y desde la campaña Zaragoza no se calla, pues este mes supongo que estamos a la espera de conocer convocatorias y de conocer un poco de movilización previa a ese juicio el 11 de marzo. Juicio que lo que cabe esperar es que se gane, por supuesto, como ha de ganar el suyo el Lorena Ruiz en Madrid, como ha de ganar los 4 querellas suyas Iñaki Rivera en Barcelona, como Malik Gueye lo va a hacer en Madrid también, como tantos y tantos casos, ¿no? Como lo han hecho humoristas, como el Strawberry, me parece que hace 2 días, ¿no? Ya empezaba la... Sí, volvían a retomar. Volvían a retomar el asunto y a ver al final... Qué copón, pues bueno, por eso decía que es muy pesado, es muy pesado, es muy pesado. Como pesado es, pero de otra manera muy diferente, la cuestión de la lucha de los el comité de huelga de parques y jardines. 24 días FC. Ya en huelga, si no cuento mal. Yo hoy miércoles 12 de enero, pues parece que otra vez ha habido plante, ¿no? Por parte de la empresa, ¿no? Según estamos leyendo aquí en Arainfo. Y había otra convocatoria en el SAMA y resulta que la FCC ha dado plantón. No, ya nos lo han explicado aquí los compañeros en un par de programas previos, desde que comenzó la huelga. La situación es así de pintoresca. No sé cómo la retrataría José Luis Cuerda en, ¿no?, a su manera, pero la cuestión es que ya está saliendo en algún medio generalista que asoma el papel de un sindicato que empieza por U, sigue por G y acaba por T. Y ojete. Y que parece que FCC tiene la suficiente tranquilidad y posición de puto poder como para acampar a sus anchas sin ninguna preocupación, ¿no? Lo que leemos en Arainfo de hoy es que la plantilla de parques y jardines anuncia que solo va a negociar con el gobierno de la ciudad a partir de ahora, y el gobierno de la ciudad pues tiene un relativo marrón, ¿no? Relativo marrón en la medida que cause cierta tensión entre su deber respecto del verdadero poder, ¿no? De al que se debe, que es obviamente FCC. Con lo cual, pues nada, desde aquí ya lo hemos repetido 17 veces. Ahora porque... Bueno, tú querías repetir una cosa más. Sí, ojalá lo pudiera hacer cantando. 2-6-3-0-3-5-0-3-1-4-7-3-4-3-1-4-1-0-4-0-4-4-5. Bueno, lo tenéis en internet, por supuesto. Esto que acabo de hacer, el que lea el que no quiera usar internet y esté escuchando el podcast a partir de mañana, que rebobine hacia atrás, es el número de cuenta de la caja de resistencia de los compañeros y compañeras de FCC Parques y Jardines Zaragoza. Desde aquí, por supuesto, mantenemos todo el apoyo. ¿Y algún tema más? Pues sí, parece que Europa detecta por primera vez... Bueno, no por primera vez. Europa detecta... Por primera vez una mierda. No, no, es verdad. Sí, sí, no. Europa detecta malos tratos físicos a los presos en las cárceles catalanas. Le estamos leyendo el Salto Diario. Un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura constata malos tratos físicos a los reclusos en las cárceles catalanas y señala específicamente la situación en Brians 1. El CPT, que es el Comité para la Prevención de la Tortura, pide que se acabe con la práctica de la sujeción mecánica de las personas presas. Bueno, lo primero es preguntar qué es el CPT. El CPT es una asociación de batasunos o algo así. No, es el comité, es que como bien dice su nombre, es el Comité Europeo, es una institución de la Unión Europea que se da sus paseos cuando se le llama y tiene a bien hacer las visitas. Ha trascendido bastante la detección o el descubrimiento, por decirlo así, de un espacio específico de práctica de maltratos y torturas en la prisión de Brians 1, por eso es la que subraya la noticia. La cuestión es que es una visita de hace 2 años, me parece. Estas son las... Entre los días 6 y 13 de septiembre de 2018, según me comentan desde la redacción. De hace un año. La cuestión es que esto está bastante enlazado, en este caso, por lo que comentábamos antes sobre el rollo de las querellas, con los compañeros y compañeras del Observatorio del Sistema Penal, de la Universidad de Barcelona, del SIDECOBI y en particular de Iñaki Rivera, al que sabemos que entre un sindicato, otro sindicato, asociaciones de carceleros y etcétera, pues le pesan cuatro querellas encima, mientras la información de las instituciones competentes no para de dar la razón a quien se limita a, obviamente, repetir lo que dicen los informes de esas instituciones. Es una especie de bucle absurdo, ¿no?, que parece no tener salida, pero la única salida que va a tener que tener es más trabajo y más y sumar más fuerzas al asunto. Bueno, claro, o hacer cárceles más grandes es otra opción. Sí, claro. Y que en lugar de hoteles de 5 estrellas, ¿no?, como son ya, pues parezcan hoteles de 6. O como para que quepa más gente. Pues todos estos que se dedican a decir que la policía... Sí, cosas malas. Lo que, claro. Ah, vale. Pues sí, una especial. No, hablaba de sumar esfuerzo y de hacer más y más trabajo, porque el jueves pasado, compañero, aquí se conectó con Valentín de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ¿no?, para hablar de un litigio estratégico ganado. Efectivamente, a quien no oyera el programa pasado se lo recomendamos, ¿verdad? Esos 10-15 minutillos, porque la explicación era... muy, muy didáctica. Sobre el derecho de los presos a hablar con la prensa. Pues ahora llega esta semana. Vamos a dar la noticia como si fuera absolutamente positiva, ¿no? Instituciones Penitenciarias ha condenado, fruto de otro trabajo de los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos, a pagar 10.000 euros, o sea, ha sido condenada, a pagar 10.000 euros a un preso al que impidió operarse y acabó perdiendo un dedo. Joder. Esto, bueno, el reverso de esto es que un dedo de un preso vale 10.000 euros, ya. ¿No? Y en el mejor de todos los casos, porque como bien sabe el que quiere saberlo, la cuestión de la salud en prisión es uno de los agujeros negros más, más infectos que la responsabilidad estatal puede enfrentar. Así que otro tema resultillo. ¿Qué más cosas queríamos comentar? Vamos a comentar otra de orden laboral y nos vamos rápidamente a la conexión con Annelies, que la Audiencia Nacional ha dicho que guay lo de descontar de la parte del salario la pausa del café y el cigarro. Pues a mí me parece muy bien, que están siempre los fumadores por ahí, claro, que están, no trabajan nada. Yo que no fumo, me parece muy bien. Un pico y una pala le daba yo a los fumadores y a los cafeteros. Pues yo lo llevaría jodido. Menos mal que este cambio de regímenes laborales que nos pasa por encima, pues cada vez afecta a menos gente el asunto, ¿no? A mí no me toca. Yo fumo y tomo café, pero claro, lo del salario... lo del contrato. Claro, ese es otro rollo. Y antes de acabar, la apología del franquismo. No te abro este melón, o abro el melón, para otro programa quedará, porque en otro programa tendremos que llamar a nuestros jurisconsultos de cabecera. ¿Del proyecto este que tienen de ley de...? Para volver a hablar de punitivismo, de populismo punitivo, de qué debate, qué debatón. que lo de la apología del franquismo. Sí, lo mejor de todo esto es que se podría considerar delito hacer apología del franquismo cuando todavía no se ha juzgado al franquismo, ¿no? Claro, claro. Democráticamente, legalmente, es un absurdo. Sí, como independientemente de cuál sea la posición en el debate acerca de cosas más gordas, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Hacer un pan con unas hostias o algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo de la expresión muy bien, pero bueno, ese era el último punto. Insisto, eso creo que tendrá que ser objeto de un programa bien preparado. Nos vamos a la pausa musical y... ¿Sí? Vámonos a hablar de agua, de cambio climático, de por qué llueve y por qué no llueve y al final de todo, mira, te voy a decir una cosa. Al final de todo, de por qué Greta Thunberg es sueca y no colombiana. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button that, right? Hola, hola. Buenas tardes, Annelies. Buenas tardes. Qué bien se oye, qué bien lo ha hecho el compañero. Hemos tenido, mira, te cuento, antes de nada, chicos y chicas, hablamos con Annelies Brockmann, lo hemos dicho antes, es experta en temas del agua y cambio climático. Nos va a enseñar unas cuantas cosas que necesitamos saber de una vez por todas, pero la cuestión es que, primero de todo, te estábamos llamando y de repente el teléfono fijo no funcionaba y hemos tenido un minuto de crisis. Para entrenarse, las crisis que vendrán, así ya estáis bien entrenados. Pues yo creo que alguno que otro por este bajo tierra está muy preparado. muy, muy preparado. Me tranquiliza. Sí, ¿tú crees que se puede estar preparado para lo que vendrá? No era la manera de empezar que teníamos pensada, pero ya que lo has dicho así, ahora te toca responder. Cualquier persona que haya gestionado situaciones difíciles sabe que nunca se está preparado, vale, pero que la actitud es todo, lo es todo. La actitud y si puede ser colectiva, un poco mejor, ¿no? Eso. Vale, a eso volveremos un poquito más tarde. Hay otra cosa, que al final hemos cambiado la escaleta, pero hay otra cosa que es que a la vez en el programa estábamos haciendo mini homenajes a José Luis Cuerda, que murió la semana pasada, y aunque lo hemos cambiado, yo tenía aquí preparada la canción del corazón, de Causa Admiración, Cómo Trabaja el Corazón, de Amanece que no es poco. Oh, y pensaba, no, sí, la verdad, y pensaba, bueno, trasladada o haciendo el símil con el planeta terrícola, es un tópico hablar de los bosques como pulmones del planeta. No sé qué sería, trasladando el símil, el corazón del planeta, pero sí que parece que, claro, que la sangre es el agua, ¿no? Clarísimo. Vale, entonces, primera pregunta de todas, y hablando de agua, ¿por qué hemos tenido o estamos teniendo este invierno primaveral? ¿Sería correcto llamarle invierno primaveral a esto que nos está pasando? Pues primaveral por la lluvia, quiero decir, invierno lluvioso, de esta manera. Bueno, hay un jaleo total, y esto creo que hemos entendido, y hay temporadas que se anticipan. Entonces, sí, por ejemplo, hablaba con los entomólogos del instituto donde trabajo y decían que este año han tenido que avanzar sus pruebas para 2 semanas, porque la floración de todos los árboles de fruta pues se anticiparon para 2 semanas. Uh-huh. Y otras cosas como lo que hemos visto aquí, ¿no?, con la tempesta Gloria, que tanto ha sacado titulares, pues es un ejemplo de algo que estaba en nuestros modelos de proyección climática, en que, hablando ya directamente del tema, ¿no?, en que se habla muchas veces, la gente dice, lloverá menos o dejará de llover, etcétera. Y ahí nuestros modelos realmente dicen otra cosa, dicen que la reducción total de la cantidad de lluvia no es tanto en las previsiones que tenemos ahora. Puede depender de errores de datos, pero por ahora no se observa como que la cantidad total de agua que cae sobre nuestras cabezas sea tanto menos, pero cambia muchísimo la manera en que llueve. Y entonces esto sí que tiene una importancia gigante, con lo cual, por ejemplo, las lluvias que normalmente tenemos en marzo o en junio, que cargan todos los campos del agua que necesitarán para el verano, pues estas lluvias ya no se verán con esta periodicidad, y al contrario, empezarán muchas lluvias, habrá un momento de lluvia fuerte en enero, que es justo lo que ha pasado. Entonces cambia completamente la manera de llover, y esto cambia la manera en que nos llueve, ¿no? Que tiene muchísimos impactos sobre todo todos los sistemas. Claro, entiendo que esto se dice, es que estamos hablando, compañero, estamos hablando de ciencia, ¿eh? O sea, hay que hacer caso aquí, porque ahora podríamos salir... No, que esto... A ver, porque se entiende que la cuestión es muy grave. Tú, amigo, tiene en el huerto, a ver si lo primero que tenemos que pensar es que los tomates te van a salir en otra época del año, o que a mí la bugambilla del balcón me va a florecer en noviembre, ¿no? De noviembre, como todos los años. No es tan tonto como eso, no es tan sencillo como eso. Yo lo primero que quería preguntarle a Nelis es ¿cuál es su posición? Bueno, hay como dos teorías, ¿no? Bueno, tres. Están la teoría de que no existe el cambio climático. Bueno, hay dos teorías. Una que dice que no existe el cambio climático y que el clima pues ha ido cambiando y variando a lo largo de la historia, y que nosotros, y que este que estamos viviendo ahora, forma parte de esa variación, y que no tiene nada que ver con cómo el ser humano ha intervenido, ¿no? Y luego está la otra postura, que dice que no, que efectivamente el cambio que tenemos ahora tiene que ver con lo que está haciendo el ser humano, ¿no? con las consecuencias pues de quemar carbón, de acabar con los bosques. Entonces, yo quería preguntarte a ti sobre esto, ¿no? ¿Tú en cuál de los dos lados te pones o son los dos o ninguno? No, es simple. Yo creo que las personas que niegan el efecto antrópico, digamos, de la gente, de las cosas que hacemos sobre el clima global, realmente está fuera de órbita, porque las pruebas son totalmente... Vale. Claras, no hay científicamente, por lo menos no hay ninguna duda sobre la importancia de la acción del hombre, sobre los cambios que se ven. Ahora, la naturaleza, los sistemas ecológicos y este mundo en que vivimos, el planeta, y probablemente más partes de la galaxia también, son en continuo cambio. Entonces, el hecho que haya cambios es parte de los ecosistemas, es parte de nuestra manera de vivir. Si miras a tu cuerpo, pues no serás igual que hace 5 años. No, no. Todo cambia, todo es una interacción entre partes de un sistema muy complejo que tiene muchas diferentes maneras de funcionar que se interrelacionan entre ellos. Yo esto llamo dinámica, ¿no? O sea, hay muchas partes que interaccionan entre ellos. Y cada una tiene sus necesidades, sus maneras de estar, ¿no? Su manera de funcionar. Esos son los cambios que hacen que nosotros estemos vivos y que la Tierra sea como sea. El cambio del clima es un impacto directo de los últimos 100 años de emisiones, y no solo emisiones, esto lo insisto mucho, no solo es una cuestión de CO2, también es una cuestión de que hemos destruido muchos de los sistemas clave que nos daban la vida en la tierra, en el mar. Hablo de la destrucción de ecosistemas enteros, que claro, estos ecosistemas pues tenían su papel en esta constelación compleja y esto cambia todo, claro. Cambias, o sea, una parte, lo cambia todo. No hablas solamente de quemar carbón o gasolina o diésel o lo que sea, sino además de modificar físicamente el territorio, ¿no? De destruir bosques, de modificar el curso de los ríos. Si tú pones un parking en una zona húmeda, ya has evitado que toda esta zona húmeda haga las funciones que tenía que hacer para garantizar el agua, para evaporar, para tener biodiversidad, para fijar carbono, para emitir otras cosas. O sea, este tipo de destrucción del territorio, yo creo que junto con las emisiones son las causas de todo lo que estamos viviendo ahora. Y de hecho nosotros hablamos muchas veces de cambio global en ese sentido, ¿no? El cambio climático se refiere a toda la ciencia que está detrás de los cambios climáticos, donde viento, temperatura, lluvia, ¿no? Todo lo que es el clima. Pero cambio global quiere integrar también lo que son cambios en la demografía y en el uso del suelo. Entonces, si una ciudad se expande, si se construye en un sitio adecuado o no, todo esto determina, son los motores, digamos, del cambio que estamos viendo. Bueno, aquí en Aragón, ejemplos de modificar el territorio, pues tenemos miles, y claro, no podríamos ir uno a uno, pero desde hacer aparcamientos en alta montaña, destruir y desmontar montañas para hacer pistas de esquí, alicatar valles enteros y ríos, en fin. O regar el desierto. La obsesión con las presas, con los canales de regadío. O todo lo que tiene que ver con las costas. Con las costas y el hormigón. Yo estoy pensando en el... Voy a dar un salto a lo muy concreto, pero estoy pensando en las crecidas de los ríos o las inundaciones, que son más o menos periódicas o más o menos recurrentes. En una generación o en dos generaciones, lo que en principio fue una imprudencia se acaba convirtiendo en un derecho en propiedad. Imagínate un campo de cultivo, ¿no? O por no decir una vivienda, en un espacio inundable, ¿no? En lo que viene a ser una zona de influencia de un río, de cuyas crecidas históricamente pues quedaban en nada, porque a nadie se le había ocurrido todavía ponerse al lado del río, a que la crecida te pasara por encima, ¿no? Y ahora cuando eso ocurre, pues llega el científico correspondiente y aquel que está establecido en esa zona lo manda a la mierda, ¿no? Porque lo que está reivindicando es una compensación por los daños sufridos, ¿no? Y si te dicen, es que estar aquí es un poco imprudente, y dice, pues aquí ya estaba mi abuelo y esto es mío, ¿no? Quiero decir, lo digo un poco esto por... lo conocemos de CD en todos los diferentes territorios, y es un poco también, se puede ligar con esta idea de falsa seguridad, ¿no? Eso es un tema que pensaba compartir con vosotros, porque puede ser así interesante, porque se acerca mucho a la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, nos venden muchos mensajes y también se promueven políticas territoriales, ¿no? De dónde uno pone la casa o dónde pone el parking, basadas en la idea de que si tú lo calculas bien, si tú inviertes en ingeniería, tecnologías punteras de no sé qué, no te preocupes que no pasará nada, ¿no? Entonces, hemos hecho presas gigantes y ciudades que se han ido desarrollando justo debajo de estos ríos. Imagínate, una presa tiene una vida útil de 50 años y las casas de la ciudad debajo bien más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos con esos riesgos que estamos creando nosotros? También eso de construir en zona inundable es muy claro, es el ejemplo que hacías, pero también se puede trasladar a todo lo que son los mensajes de no os preocupéis que estamos actuando contra el cambio climático. Entonces hay empresas que te dicen, mira, ahora la bolsa que te doy es biodegradable, no te preocupes, puedes comprar todo lo que quieras. O te dicen, este fantástico paté de algas del Japón es súper bueno para ti, no necesitarás los mismos recursos, estás seguro que siempre tendrás comida, ¿no? Entonces, dan mensajes en que hay comerciales mucho, y no solo son empresas, sino también las políticas muchas veces siguen esta lógica de dar pequeños caramelitos que nos dan esta idea de seguridad, para no alarmar y para, en realidad, porque no sabemos, como tú decías bien, con los problemas de cada día, no sabemos bien cómo resolverlo. Entonces, hay un miedo muy grande al miedo también, ¿no? Hay un miedo al catastrofismo, miedo al alarmismo, miedo al pánico, que se intenta tapar con ingeniería, tecnología y mensajes tranquilizadores de que si tú reciclas, el problema no te caerá encima. O sea, individualización del asunto, tanto en términos de motivación al consumo como en términos de responsabilización por el, ¿no? Y habría una tercera pata, que es eso que se llama responsabilidad social corporativa, ¿no? Estoy pensando en la cumbre, en la cacareada cumbre del clima en Madrid, bueno, Madrid capital de Chile, como dijo Pedro, pero que en realidad es una pata muy muy importante, porque el discurso político y el discurso corporativo ahí casi se hacen hermanitos, ¿no? Van de la mano. Sí, bueno, es así, las empresas no son tontas y también ven los riesgos que de sus propias inversiones con el cambio climático, pues muchas cosas van a cambiar. Y ya están invirtiendo estratégicamente para cuando se le acabe el chiringuito. Por ejemplo, ya Wall Street está cotizando en bolsa un acuífero, el más grande del Sahara, que será el próximo recurso clave para todo el desarrollo del Nordáfrica. O, por ejemplo, las corporaciones, pues primero hacen productos eco y que van en la línea de esta, ¿no?, individualización, pero también están promoviendo, pues, grandes inversiones para asegurar que haya unas zonas donde se puedan desarrollar algunas actividades como una gran ciudad de consumo y otras zonas que serán suplementarias, que tendrán la función de proveer para que esas otras regiones más ricas se puedan desarrollar. Por ejemplo, es el proyecto de crear 6.000 nuevas presas en todos los Balcanes, que actualmente son los únicos ríos libres que tenemos en Europa. Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay ya se puede ver que no obstante haya ese discurso de lavado de verde, de que estamos haciendo muchas cosas, que todo está bajo control, que compra mi producto, que el cambio climático se acaba, pero en realidad al mismo tiempo ellos están haciendo ya estrategias de previsiones variadas sobre cómo mantener hasta el límite más lejano, ¿no?, su propio negocio y al mismo tiempo yo creo que eso es una misión, ¿no? Yo creo que de eso se ve que en realidad la hipocresía llega muy lejos, ¿no? Llega muy lejos. Y sobre lo individual y lo colectivo, yo quisiera decir que también hay muchos líderes de muchas situaciones ya más colectivas para los que creen en las democracias representativas, en que también se hace lo mismo. O sea, hay muchos gobiernos o administraciones que no saben bien cómo enfrentarse a un problema tan complejo y hacen lo mismo, ¿no? De dar pequeñas soluciones que satisfan una necesidad de cuidar una inquietud que la gente tiene y realmente sin el poder transformador que necesitaríamos, porque esto afectaría tanto el status quo que da mucho miedo. Esto es la cultura del miedo a cambiar el status quo y las falsas seguridades. Este es el temazo de los cambios climáticos. Anneli, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es posible un capitalismo verde? Pero no lo digo con rintintín, es decir, ¿es posible que el capitalismo siga extrayendo beneficio sin destrozar el... que tengan una forma de extraer beneficio sin destrozar el planeta, el sistema? ¿O lo verde es una manera verde de destrozar? Ya, o sea, es su lema, ¿no? Es más, en Bruselas se habla mucho de climate change como una oportunidad. El cambio climático es una oportunidad de renovar nuestros negocios, de cambiar las cosas, de tener nuevos productos y una economía vibrante. Pues quien se lo crea, pues uno, los límites del planeta son muy importantes de conocer. Y yo creo que hoy, por ejemplo, caminaba por Barcelona y veía la publicidad del Mobile Congress, el lema era Limitless, sin límites. Yeah. Pues me hizo mucha gracia, porque límites han trovado mucho, ¿no? han encontrado un coronavirus que le ha limitado un poco la participación, diría yo. Los límites son muy importantes, y no en el sentido de represivo o triste del término, ¿no? Un límite, pues, puedo llegar aquí, no puedo ir más allá. Esta sensación de triste que conlleva el término. No, los límites hacen parte de nuestra manera de ser, y entonces no respetarlos es un problema que te causa muchos otros. Entonces, los límites y saber que el capitalismo se basa sobre una cultura de la infinita demanda y infinita crecimiento, pues realmente no es realista. Por ejemplo, ahora va mucho el discurso de la economía circular, en que se dice, pues mira, si yo tengo un producto, puedo reciclar todos los componentes, y reutilizarlo todo, entonces no he hecho daño. Pues es una mentira gigante. Por las leyes de la física no es posible cerrar estos ciclos por completo. El máximo a que se podría llegar en términos medianos, he leído un artículo el otro día, hablaba del 30% a nivel de metabolismo energético de todo un conjunto de productos, o sea, hacía un análisis, ¿no?, de un hipotético sistema de economía circular funcionante. El límite justamente que se habían encontrado era un 30% de posibilidad. Claro, porque luego al hacer las transformaciones... Con infinitas tecnologías, tú siempre puedes incrementar estas capacidades, técnicas de reciclar. Pero mirémonos en los ojos. Por favor, esas tecnologías se basan en extracción. De acoplar la economía desde la base física del mundo en que vivimos es absurdo. Y el capitalismo no tiene en cuenta lo que son las leyes más básicas de la vida, entre los cuales hay muchos aspectos, y hoy podemos hablar, ¿no?, de los límites en que la tierra puede soportar producción, pero también comercio. Por ejemplo, quisiera decir, mucha gente no se da cuenta que la misma internet tiene como un coste enorme ambiental. Entonces, ellos dan esta idea de mercados digitales, de que todo es fluido y todo es fácil y tecnológicamente sostenible. En realidad, de verdad, no se sustenta en ninguna base científica. El interés que tiene en realidad es de otro tipo de ciencia, que es más de las ciencias humanas, y es la capacidad de ideologización al hasta el absurdo ¿no? De manera que como un colectivo inmenso de personas puede estar viviendo en su cabeza una realidad absolutamente opuesta a la que tiene delante de sus ojos y de su nariz y dentro de su boca y... Sí, luego es altamente colonialista, porque además no tiene en cuenta para nada que igual hay personas que no le apetece vivir como vivimos nosotros occidentales, y que igual tienen otros valores y costumbres que en el capitalismo no tienen cabida, ¿no? Y es más, es la mayor parte de la población mundial no es occidental. Y no tiene acceso a todas esas tecnologías y sistemas que se están promoviendo. Claro, justo ahí era donde te quería llevar ahora, porque a propósito del concepto de límites, el de sostenibilidad lo podemos dejar un poco atrás, porque yo creo que el entender la sostenibilidad en el neoliberalismo o el concepto de sostenibilidad es como entender el concepto de corrupción, un uso, ¿no?, perfectamente funcional al mantenimiento del sistema. O sea, el verdadero... Exacto. Muchas veces lo decimos aquí, ¿no? El verdadero concepto de sostenibilidad es yo acumulo y tú me lo sostienes, por decirlo así. Exacto. ¿No? Pero sí, con lo de los límites, claro, eso nos lleva a las cosmovisiones, de pueblos originarios, de todos aquellos seres humanos que han llegado hasta hoy entendiendo qué es un límite. ¿No? Entendiendo que es un límite, empezando por el... Y valorizándolo. Claro. Y poniéndolo en valor. Empezando por ese límite principal y magnífico, que es que la Tierra no me pertenece, sino que yo pertenezco a ella, ¿no? Exacto. Sería esa. Exacto. Entonces, mira, te voy a adelantar la pregunta que estaría puesta para dentro de 10 minutos. Porque antes, tranquilo, antes que de rellenamos todos los seguro minutos, pues, yo charlando. Estoy seguro de que sí, pero es que me da muchísimas ganas de decirlo, porque antes lo hemos anticipado así como broma tonta. Se lo leí a una activista, a una militante, creo, afrocolombiana, hace no mucho. Decía, si Greta Thunberg fuera colombiana, estaría asesinada, por supuesto. Habría sido asesinada ya. Lo leí yo también, es muy verdad. Me tocó también porque es totalmente verdad. Y eso es... Si es muy verdad, entonces, ¿dónde está aquí la brecha? Alguien así, un neurocéntrico muy, muy, muy, muy, muy tonto, diría... mira, ahora que el Extinction Rebellion y los Fridays for Future y la juventud y tal y cual, ¿y por qué en América Latina o en África, ¿no?, o en ciertas zonas de Asia no cunde este movimiento? Bueno, porque para eso ya está, por ejemplo, en África, ¿cómo se le explica? La misión Atalanta está para asegurar que las flotas pesqueras europeas y españolas se llevan todo el pescado posible, ¿no?, de Somalia, por ejemplo. No, pero... Por ejemplo, y yo creo que es importante remarcar, o sea, yo no quiero equivocarme, pero creo recordar que desde 2016 a 2019 se han asesinado más de 365 personas en el continente de América Latina, específicamente personas que luchaban para temas de resistencia de poblaciones indígenas a cambios del agua, de presas, canales, desplazamientos debidos a obra hidráulica. No me quiero imaginar cuántos más cada día en el mundo tienen esta represión. Y esto dice mucho. O sea, la Greta, pobre, no tiene ninguna culpa de ser sueca y una joven chica preocupada para el cambio climático. Yo no quiero pensar nada malo. Yo también soy europea, también soy rubia, y si hablo, pues es diferente que otra persona. Tenemos acceso a medios, tenemos acceso a entendemos también las dinámicas de nuestro entorno de otra forma, y entonces pasa esto, ¿no? Pero la realidad, aquí en Europa también se están asesinando activistas, en Europa también se están ninguneando muchísimas voces, y claro, yo creo que es este marketing que tenemos que a veces premia, y la mayor, porque igual se ve menos peligrosa la Greta que cualquier activista en el terreno. Podemos hablar con la gente que está ayudando a los refugiados, ¿no?, por ejemplo. Llevando esa discusión al asunto del agua otra vez, entonces, mira que te voy a proponer, para toda la audiencia, ¿no sería un frente urgente, urgentísimo y principal el de la, ¿cómo diríamos? El de la gestión, la recuperación de la gestión pública de un bien como el agua. Ah, claro. Ya. No solo razones. Sí, razones nos sobran. Lo que quisiera apuntar es que soy súper feliz que este discurso y la conciencia colectiva, ¿no?, sobre la importancia de la gestión pública de los recursos naturales en general, porque también en temas energéticos se está trabajando mucho contra las oligarquías, pero en temas de agua particularmente, soy muy contenta que este discurso haya calado y que todos los esfuerzos que se han hecho han ido a buen fin. La gran mensaje es, sí, el sistema de gestión y distribución del agua está en manos de una empresa privada, su objetivo legítimo es hacer dinero con el servicio. Es por eso que lo hace. Cuando tienes un servicio público, sería una versión no profit, en el sentido, si un público se comporta bien, debería reinvertir todo lo obtenido en agua. Ahora, desafortunadamente, ni lo público ni lo privado siguen este patrón bastante, pero no todo lo público se comporta así. Por ejemplo, el canal Isabel II, que es pública, que provee agua para Madrid, pues se comporta en América Latina igualmente que Agbar o Suez y compañía. Entonces, desafortunadamente, yo tengo que anunciaros que no es suficiente tener agua pública, que es una condición necesaria para que puedas acceder a cualquier proceso de toma de decisiones sobre el agua. Entonces, es fundamental poder garantizar que la ciudadanía pueda influir en las decisiones de qué agua, para quién, cómo la gestionamos, cómo la pagamos, qué infraestructuras queremos, cuáles no, etcétera. Y tiene que ir basado en una idea de interés común. Pero desafortunadamente es más complejo que esto, porque aún así tenemos grandes dilemas, también en lo público, luchas, para que se respeten estos principios que tanto nos parecen parten de ser al público, también desde la administración. Hago el ejemplo del Ebro. No se entiende cómo es posible que deliberadamente se deje desaparecer el delta del Ebro a causa de políticas que están claramente favoreciendo solamente algunos sectores productivos y no toda la población que depende de este río, por ejemplo. Entonces, yo la mala gestión del territorio no lo vincularía solo al debate público-privado, sino que tenemos delante un reto, una problemática que realmente no se puede resolver desde una única posición. Eso es un poco el trabajo que hago mucho y me dedico a intentar desarrollar y diseñar sistemas de innovación en la gobernanza del agua. Con esto queremos decir nuevas maneras de tomar las decisiones, sobre todo basadas en muchos actores. Entonces, que se pueda incluir diferentes sectores, la ciudadanía, las entidades, pero también la gente de a pie, que todos podamos desarrollar una política del agua en el interés del territorio y velando por lo que nos sostiene la vida. Claro, entonces, no creo que la administración por sí sola nos va a salvar en ese sentido. ¿De qué territorio? Porque cuando hablas de las entidades públicas, aquí en Aragón los que han promovido todos los pantanos, todos los embalses, son entidades públicas y una de las peores quizás es la Confederación Hidrográfica del Ebro. A esto me refiero, porque por ejemplo ahora aquí ya yo tengo una perspectiva de la final del río, ahora se está luchando muchísimo para que se reconozca que sin que se haga una nueva gestión de las presas, yo personalmente las adoraría ver petadas, pero dinamitadas directamente, pero se ha de gestionar completamente de otra forma las presas que tenemos, los canales de regadío, sin aumentar superficies, distribuyendo también los sedimentos que están atrapados en las diferentes pantanos, uh-huh, para poder entre todos salvar el delta. O sea, es increíble que enfrente a unos 4 kilos de manzana se prefiere esto respecto a un territorio donde viven miles de personas y un ecosistema insustituible. Entonces, dejar morir un territorio en frente a intereses económicos, pues es también una actitud de lo público. Por eso digo que ya no es de quien nos gobierne que tome buenas decisiones. Esto un poco lo critico a diferentes personas que dicen, pues que tomen esta responsabilidad, que hagan algo. Este algo no lo tiene nadie, lo tenemos que crear entre todos. Además, la situación es tan compleja que no vale una solución para todos los lugares. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es hacer catálogos de oportunidades, catálogos de cosas que han funcionado, ¿no? Técnicas, pero también conceptuales como de gestión o basadas en conocimiento antiguo o completamente nuevas. Un catálogo de maneras de hacer que podamos luego adoptar de forma diferente en los diferentes territorios. Nadie nos salvará de esta. Tenemos que movernos. Todos, porque todos bebemos, todos respiramos y todos vivimos en esta tierra. Entonces, realmente, la implicación no es una mani, la implicación es seriamente pensar a la vulnerabilidad que tiene cada hogar y cada persona de nosotros y juntarnos para hacer un trabajo colectivo que nos pueda ayudar, por lo menos primero a entender qué está pasando y luego hipotizar diferentes soluciones y ponerlas en práctica. Solo se puede aprender con ensayo, error. Ninguna solución es perfecta. No es un problema técnico. Se desarrollan soluciones con fuerza y con mucha creatividad. Hay mucha gente preparadísima que sabe con poco o con muchos recursos hacer soluciones fantásticas. El problema es que tenemos que reconquistar el espacio para tomar decisiones sobre nuestro entorno. Pero no es un poco tarde, porque claro, hay ya una cantidad de intereses creados. O sea, cada vez que se construye un pantano y cada vez que se crea un nuevo canal de riego, pues eso también genera que se pueden regar más tierras y que se asienta población también en esa zona. ¿Cómo? Claro, y eso es la política a que me refiero, que hemos de repensarlo. Tenemos que ser conscientes de las superficies que se pueden regar con los caudales actuales, con proyecciones futuras de cambio climático. Uh-huh. Para el Ebro no es muy bonito, estamos hablando de un 25% menos de agua. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer con estos regadíos? Pues en Cataluña tenemos muchos ejemplos de sistemas de regadío que al final no tienen agua, tienes ahí un maravilloso canal. Y todos los propietarios de la tierra están ahí, pero si no pasa agua, uh-huh, ya puedes haber desarrollado lo que quieras. Entonces, creo que desafortunadamente tienes razón, porque esta actitud se hubiera tenido que implementar antes, pero aún así, hoy el día se están planteando 400.000 hectáreas nuevas de regadío. Pues podríamos empezar a comparar ese tipo de propuesta, no empeorarlo. Luego, uh-huh, me estoy centrando ahora en ese tema de regadío, pero luego deberíamos revisar cuáles son las superficies que realmente están aportando un beneficio a la población. Uh-huh. Están haciendo comida, están haciendo una agricultura que se beneficia para el territorio. ¿Y cuántos si pienso, por ejemplo, que se exporta afuera? Un expolio industrial, ¿no? Estas decisiones se tienen que tomar colectivamente y la transformación tiene que pasar por ahí, con agricultores que dicen, ok, paro de regar, cambio mi cultivo de alfalfa en regadío de soporte, que me está costando muchísimo dinero para pagar el agua, para pagar la electricidad, para bombearla, para pagar todos los fitosanitarios de las semillas, etcétera. Las personas están muy atrapadas en sistemas agrícolas nefastos, pues agricultores que digan, pues yo no, planto aloe en el Monegros porque esto vendría muy bien. Y cambiar la producción, cambiar el tipo de cosas que hacemos y la manera en que hacerlas. Es la única cosa. Y nadie nos dará un orden paulado, así, tranquilo, para hacer la transición. Será muy caótica, de ensayo-error. Nadie sabrá una solución única y tenemos que aprender los unos de los otros. Yo creo que aprender también de personas que vienen de otros lugares es súper importante, Por ejemplo, ahora tengo un proyecto con Tunisia, es súper interesante ver cómo ellos tienen técnicas antiquísimas de gestión del agua que, pues mira, se podrían perfectamente aplicar hoy en un vestido nuevo, ¿no? Pero el principio sería el mismo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es una transformación a medida. Entiendo. Entonces, que, no, entiendo que hablas un poco de uy, qué eco más rico me oigo. No sé, compañero, que has pinchado. Que de un sentido común histórico que se basa en dejar en paz a lo que hay que dejar en paz, ¿no? Para empezar. La pregunta sería si los y las fundadores de ese eurocentrismo que hablábamos antes, si estamos por volver a la idea de apocalipsis, que nos quedan dos minutos, si estamos a tiempo de eso. Quiero decir, para nada. O sea, yo no veo ningún movimiento de las grandes fuerzas fuera del Green Deal que será muy decepcionante. Los cambios están en marcha, los modelos ya se ríen del grado y medio de incremento de la temperatura, ya estamos viendo que al final del siglo estamos hablando de 3 grados con mucha probabilidad. Eso significa que enteras regiones de la Tierra no serán habitables y que pues los impactos serán gigantes y muchas personas, desafortunadamente, no tendrán la capacidad de adaptarse porque no están libres en un entorno respetuoso de ellos. Todas las personas, estoy pensando, que ya tienen problemas con su entorno, que se le echa de sus tierras, que no tienen acceso a que su río se le ha contaminado, que su bosque se le ha quemado, pues serán las primeras personas en pagar el precio, pero no tarda. O sea, eso es igual un consolador que el cambio climático no mira los bolsillos. El coronavirus infecta igual un rico que un pobre. Una inundación se lleva por delante cualquier cosa que se encuentra. Entonces, creo que el caos climático igual puede ser una ayuda también para hacer un poco, ya, lo siento mucho para todas las consecuencias nefastas, ¿no? Pero haciendo una media sonrisa sarcástica, pues nos ayudará a cambiar el sistema. Igualación por la vía de la catástrofe, ¿no? O del desastre, que por cierto, lo hablábamos antes de entrar al programa, el término desastre etimológicamente viene de lo que llega de los astros, de lo que cae de las estrellas, o sea que no hay probablemente una palabra peor elegida para hablar de esto que desastre. Porque, no, porque se de manos, porque lo hemos hecho nosotros. Claro, desastres como naturales que nada tienen de naturales, igualito que el capitalismo, exactamente igual. Pues muchas gracias, compañera. Mira, gracias a vosotros, me lo pasé muy bien. Se nos ha ido la hora. Mejor. Nadie cuenta cosas tan feas de una manera tan amable. Muchas gracias, compañera. Gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Salud. Hay algo que es sensacional. Horas negras se volviera, pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody, causa admiración. ¿Cómo trabaja el corazón? Let's go, please. Sus dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas. Pues si algún día poco a poco deja de latir, prepárate que